Infinito e inaccesible es el Señor. Solo la devoción constante puede ganar su amor. Como el chatrac ansía la lluvia, así ansío yo una gota de néctar.